¿Qué tal, amigo de Mixtura? Sean bienvenidos a una nueva edición. Les saluda Jorge y iniciamos el programa con el tema La caída de los 11 de Kinder. Y seguidamente estábamos con Procrastinación 1, Yo Cero, y el tema es Sueños. Bien, de esta manera iniciamos el programa. En esta ocasión César les tiene una entrevista a la banda La Tribu, en tanto yo les tengo un set musical interesante para todos ustedes. Pero antes de dar inicio al programa en sí, les dejamos con las radios que nos retransmiten, como son Radio Aucán en los 97.5 de la FM en San Fernando, Chile, que nos pasa los martes a las 8 de la mañana, los sábados a las 23 horas. Nos puedes encontrar a través de www.radioaucan.caster.fm. Asimismo, en Radio FM Play 98.1 en San Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. Salimos los domingos a las 19 horas. Y los encuentras en www.radiofmplay.com.ar. Asimismo, salimos a través de Asalto Mata Radio en España, los miércoles a las 6 horas y a las 17 horas. Su web es www.asaltomataradiorock.com. También salimos a través de Beneficio Interno Radio, esto es en Costa Rica, los jueves a las 11 horas, y los encuentras en beneficiointerno.wixsite.com. Asimismo, en España también salimos a través de Onda Toledo, los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas también, y la repetición los sábados a las 2 horas. Los encuentras en la web www.ondatoledo.org. Y acá en Lima nos vuelven a retransmitir los jueves a las 10 de la noche a través de Radio El Cubil, que lo puedes escuchar a través de www.elcubil.p. Bien, amigos, vamos un poco con la música. Esta vez lo dejo con algo de The Moors desde el Uruguay, y el tema es We Are The Moons. We do mass and attitudes that zombies will destroy. And we smash the speed zone, stream like a wall, getting too heavy. We are the demons again. We are the demons again. When you sleep, we do monster navigates. Damn zombies walking streets. Every smash is beat so streaming like a wall. We can't see our feet. We are the demons again. We are the demons again. We are the demons. Escuchemos ahora desde Uruguay a La Sangre de Verónica con el tema Mugre y Furia. De que lo mejor ya pasó, solo queda mirar el paso de los días iguales. Pero tengo unas cuantas ideas que escribí. Vivir mirando al frente, morir mirando al frente, la verdad que nunca existió. felicidad del juego no la quiero disfrutar, solo yo. Y tengo la puta sensación de que lo mejor ya pasó. Solo queda mirar el paso de los días iguales. Pero tengo unas cuantas ideas que escribir. Vivir mirando al frente, morir mirando al frente, la verdad que nunca existió. Solo queda amor y furia. Solo queda amor y furia. También un pequeño detalle. No puede morir lo que ya está, lo que ya murió. No puede morir lo que ya se murió, la mugre y la furia. Antes de ir con la entrevista a Richard de Tribu, escuchemos la canción que viene en su disco debut. El tema es Viento. Thank you. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Richard Nozar. Él ha sido integrante de varias bandas y en esta oportunidad nos va a hablar sobre un proyecto nuevo, sobre Tribu. Hola, ¿qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Hola, César. Bueno, ahora nos reunimos para hablar una vez más ahora sobre Tribu, este nuevo proyecto que has armado. Cuéntanos sobre Tribu. Tribu se formó en diciembre del 2016 a raíz de un viaje que Jasmine Cuadros, que es la vocalista y multiinstrumentista con la que comparto el proyecto, y yo hicimos a Chavín de Huántar. Durante ese viaje, luego de una ceremonia, a raíz del solsticio de verano, decidimos unir fuerzas y armar el proyecto. Ahora están con un disco que acaba de salir, Círculo, pues, ¿no? Y justamente mencionabas esto de ceremonia, y yo antes de venir a la entrevista estaba escuchando algunas canciones y lo que se me venía a la cabeza era como un viaje, una experimentación que giraba por diferentes atmósferas, si se puede decir. Cuéntanos sobre Círculo. Bueno, nosotros estamos bastante influenciados por el tema de plantas sagradas, ¿no? Y sobre eso giran algunas canciones del disco, pero no todas, ¿no? Hay otros tópicos que también han sido cubiertos en el disco. Bueno, las letras básicamente las hace Jasmine, solamente hay una letra que es mía, que es una especie de poema en realidad. Este disco tiene como que muchos movimientos a la vez, ¿no? O sea, es como que busca y encuentro, o sea, me generó muchas cosas en la cabeza en realidad. Era como algo fresco, pero algo también sólido a la vez, ¿no? A la primera escucha me dejó una buena impresión este trabajo. Bueno, gracias. En realidad creo que este proyecto, al igual que Matus o Juan Matus, que es digamos como que el proyecto con el que más he sido identificado, soy identificado, ¿no?, hasta el día de hoy, tienen algo en común, ¿no?, que es básicamente tratar de darle una identidad propia a cada tema, ¿no?, y que el disco funcione, digamos, como un todo, ¿no?, pero siempre guardando la individualidad en cada uno de los temas. En eso también, si bien es cierto, la banda está compuesta por dos personas, para la grabación del disco han tenido participación de viejos amigos, ¿no?, conocidos también, que le han dado también una riqueza a la grabación que hoy tenemos, pues, ¿no? Sí, hay un gran número de músicos invitados en el disco. Básicamente, bueno, gente que había hecho música con Jasmine en algunos proyectos que ella tuvo en el pasado, como Mitos Raíces o Aborigen. Y por mi lado, bueno, jalé también algunos amigos, viejos colaboradores con los que ya vengo trabajando desde hace un buen tiempo, ¿no? Como es el caso de Manolo Garfias, que es integrante de Matus, Roberto Soto, que es un muy viejo amigo, y algunas personas que he conocido en los últimos años con las que ya había hecho algo, como el caso de Cristóbal Pérez, que es un excelente saxofonista que conocí cuando estuve viviendo en Cusco en el año 2016 justamente. Bueno, Cristóbal también colaboró pues en el último disco de Matus, ¿no? Tribu, ¿qué es lo que va a hacer? Algunos proyectos tuyos eran, me decías, que como que bandas para ensayar, para grabar, ¿no? Entonces no tenían tanto la visión de tocar en vivo. Con Tribu, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Van a tocar? Bueno, ahora estás viendo ya fuera de Lima. ¿Qué es lo que tienes planeado? Bueno, tanto Jasmine como yo estamos viviendo actualmente fuera de Lima. Sí hay planes de hacer presentaciones en vivo el próximo año. No queremos tampoco abusar con el tema de las presentaciones en vivo, pero sí nos hemos propuesto al menos dar unos 3 conciertos el próximo año, ¿no? Perfecto. Bueno, cerrando ya, ¿cómo hace la gente que quiera conseguir el disco? También ya está colgado en Bandcamp. Dinos los contactos para que la gente los pueda seguir. Bueno, el disco fue lanzado a través de Bandcamp el 26 de septiembre y hay una edición física que, bueno, que es la que tienes en la mano. El disco va a ser distribuido en todas las tiendas que podamos colocarlo. Galerías Brasil, no creo que sea tan difícil de ubicar. Simplemente es cuestión de teclear y va a salir un contacto por ahí. Sí, de todas maneras. Y bueno, muchas gracias una vez más por estar acá con Mixtura. Gracias a ti por la entrevista. Siempre es un placer conversar contigo. Finalizamos la entrevista con Richard de Tribu, escuchando otro de los temas que viene en este disco debut. El tema es Llegando al Sol. Desde Argentina, escuchemos ahora a Automedicados con la canción Frágil. Escuchemos ahora a Campodónico con una versión del tema Camisa de Fuerza de Los Saicos. Amarrado, cama, loco, hospital, caja de zapatos. Desde Medellín, Colombia, Desastre Capital nos trae el tema La Nueva América. Escuchemos ahora a las chicas de Tomar Control, quienes pronto presentarán su nueva producción. La canción que escucharemos de ellas es Actuar. Baby Step y el tema es Noise. Esto es 16 bits y el tema es Rebecca Sugar. Un saludo especial hasta allá a Colombia, un saludo para Andrés, ellos son los Pan Rockers y el tema es Desafiando la Razón. Quiero regresar. Controla el descontrol. Sensación de distorsión. Imágenes que se van a la imaginación. Y ya nada importa. Busco lo bueno en lo malo. Y lo malo en lo bueno es el dilema de lo que soy. Desafiando la razón, encontrando mi otro yo, ese drogado corazón, este drogado corazón. Locuras muy constantes, mis ojos deambulantes, mi estado natural me hace mal. Un pacto concordante con seres de otra parte, desubicado y cabizbajo estoy. Ya nada importa. Busco lo bueno en lo malo. Y lo malo en lo bueno es el dilema de lo que soy. Desafiando la razón, encontrando mi otro yo, ese drogado corazón, este drogado corazón. Mm-hmm. bueno es el dilema de lo que soy, desafiando la razón, encontrando mi otro yo, ese drogado corazón, este drogado corazón. Esto viene de Argentina, la banda es Puerto Austral y el tema es El Orden. Que se encuentra en la nueva producción de los Jackets llamada Sentimiento Pantera Volumen 2. El tema es Gato Negro. We'll be right back. vamos cerrando este set, vamos bajando también un poco los decibeles. Esto es Animales, de la gente de Cementerio de Elefantes del Ecuador. Pero no sin antes dejar nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Estamos en todo como Programamixtura Oficial, así que es bien fácil ubicarnos. Pero les volvemos a dejar las radios que nos retransmiten, como son Radio Aucán en los 97.5 del FM en San Fernando, Chile, que nos pasa los martes a las 8 de la mañana, los sábados a las 23 horas. Los puedes encontrar a través de www.radioaucan.cast.fm.